Recibimos en las últimas horas un comunicado de INEA, cuyo título, o copete, como le quiera llamar, dice: INEA se suma a iniciativa global de 27.4 millones de dólares para reducir el metano del ganado. Un tema que, por supuesto, no trasciende el sector, porque es una preocupación global, el tema de los efectos, los gases de efecto invernadero, en fin. Y bueno, y a la ganadería sí le ha castigado bastante con el tema del metano del ganado. Pero bueno, buena cosa es ponerle número a este tipo de fenómeno, y usar, por supuesto, ¿no?, ciencia que la hay, y sobre todo estas iniciativas que hay de compartir conocimientos, ¿no?, es decir, con otras instituciones, con otros países, en fin. Porque el problema no solamente de uno, sino de todos. Así que bueno, de esto me lo va a contar la ingeniera Eli Navajas, que pertenece a INEA, que está en este proyecto. Y lo que primero que hacemos es recibirla. Eli, muy buenas tardes, el gusto de estar charlando con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, con INEA, por este tema, que sí, que está recién puesto arriba de la mesa como esta iniciativa global. ¿De qué se trata el proyecto? Digo, porque INEA ya viene trabajando en esto, hemos visto resultados, en fin. Pero ahora esto me parece una cosa muy ambiciosa y de una significación sobre en el espacio y en el tiempo más importante, ¿no? Sí, sí, tiene una dimensión, como lo dice, una dimensión global, y global es en términos de que abarca muchos países, muchos equipos de investigación, mucho financiamiento también, pero porque la meta también es grande. Vos mencionabas que ya estábamos haciendo trabajos en estos temas, y por suerte todos los trabajos que hemos hecho nos están sirviendo de base para podernos habernos podido posicionarnos en esta iniciativa global como experiencia y como camino que ya hemos estado recorriendo. Pero bueno, sí, la suerte ha sido poder sumarnos a un proyecto que es internacional y que el objetivo, a través de diferentes razas, en bovinos de carne, bovinos de leche, en ovinos, es la meta es recolectar, empezar a medir en forma masiva o lo más masiva que se pueda, porque no es fácil, la emisión de metano de los distintos animales, y eso y su información genómica, construir las bases de datos que se necesitan para poder trabajar en selección genómica para reducir metano. Es decir, poder identificar aquellos animales que emiten menos metano. Y además poder hacer estas mediciones en animales que también ya tienen registros de datos para otras características, que es el sistema clásico de registro de las cabañas, de los criadores que ya tienen mediciones de peso al destete, de peso adulto de las vacas, de que llevan los registros, de manera de poder no solamente a través de la genética reducir las emisiones de metano, sino que reducirlas sin comprometer la parte de producción. Que ese es el gran mensaje por la importancia de la ganadería en términos generales para la economía, para la sociedad, para el ambiente y como fuente de proteína de calidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y esto es un poco lo que tú relatabas recién, es un poco meterse en las patas en las cuales la producción de carne o de leche se sustenta, ¿no? Es decir, una vez ya es el tema de lo que es el material genético, en el cual, sin duda, con todo lo que se ha avanzado en genética, en selección, etcétera, bueno, es posible llegar a eso. Después hay otros como el tema de lo que es la nutrición, es decir, también, no sé, alimentos con menor capacidad de producir determinados gases, en fin. Sí. Por supuesto, ¿no? Hay que plantearse un trabajo, hay que fondearlo, como se dice normalmente, porque bueno, sí. Que me gustaría saber quién es el que lo fondea y bueno, y después cómo van a interactuar con todos los países, ¿no? Vamos primero, Elia, a ver quién pone la mosca. En este caso, este megagrupo es el grupo de genética en metano, que es un grupo que está, que la coordinación de todo esto está hecho por un grupo de una universidad en Holanda, de la Universidad de Wageningen, y lo que hace es, hace más de un año que se empezó a trabajar en la generación y coordinación de todos estos proyectos, y son financiados por dos grandes fundaciones. En el caso particular de donde está Uruguay, los dos proyectos donde está Uruguay, que es uno en ganado de carne, que lo lidera Iña, y otro en ovinos, están financiados por el Global Methane Hub, que es un colectivo de distintas organizaciones que financian, justamente están financiando iniciativas para reducir metano, no solamente en ganadería, sino también en otras fuentes importantes de gases de metano. Pero bueno, y después están todos los grandes grupos que están coordinados y que coordinan, incluyen las universidades de todos los países que se te puedan ocurrir, desde Europa, Estados Unidos, Australia, de Europa todo, Brasil. Nosotros estamos, Iña está coordinando el proyecto en Latinoamérica, que incluye en esta primera fase a Argentina, Brasil y Uruguay, aquí en el Cono Sur, y México, en ganado bovino, y después en ganado ovino es un proyecto donde Uruguay es parte y está liderado por Australia, y participan también, es Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Irlanda y Uruguay. Entonces, dentro de cada una de las especies y las particularidades, la idea siempre es la misma, que es juntar bases, información, de manera de poder generar la herramienta final, que es la que llega al criador o el cabañero, que es la estimación del valor genético de los animales, en este caso para metano, y de ser posible combinada en un índice de selección para equilibrar lo que es reducción de emisiones y producción. Sin duda interesante, ¿no? Y aparte que yo creo que es a lo que se apunta, ¿no? Es decir, por eso te preguntaba cómo articular todo esto, y por supuesto, qué medir y cómo medir. Entonces, bueno, por supuesto, también está la interacción con el ambiente, que tal vez de tantas regiones, que también es algo que es, o sea, que también es una variable, ¿no? Pero lo bueno es que, es decir, este tipo de información y la herramienta también termina, como tú decías, llegando a los sistemas, ¿no? Que en definitiva las modificaciones van a venir por allí. Sí, si lo pensás, es como complementar una visión así como holística del sistema, en el sentido de que el Uruguay, por ejemplo, ahora está trabajando en muchas cosas que tienen que ver con las mejoras de la productividad para aumentar productividad y reducir lo que se llama la intensidad de las emisiones de metano, que son las metas que tenemos. Y de última es seguir trabajando en el tema de la disponibilidad de pastoreo, mejorar los índices reproductivos, resolver problemas de salud animal, todo lo que tiene que ver con seguir trabajando en el camino donde siempre Uruguay ha estado trabajando, que es mejorar la producción y mejorar la calidad del producto. Entonces, sumado a eso, es además trabajar directamente sobre selección de metano, sin ir en contra de lo ganado en producción, o buscando proteger ese aspecto, y con el potencial de complementar con otras herramientas que también se están investigando para el tema de reducir metano y que también mejoran productividad, como, no sé, incrementar las pasturas que tienen taninos, que se sabe que tienen un efecto metanogénico, ¿no? Todo ese tema de alternativas que sabes que se pueden combinar en un sistema, en los sistemas de producción, para ir todos encaminando o sumando en la misma dirección. Sí, y aparte, bueno, tú mencionabas allí la eficiencia que se tiene que dar, por supuesto, ¿no? En la cría, ni qué tal es, por supuesto no tener categorías improductivas, sí, o turistas dentro del campo, en fin. Pero también hay otro paso que es la eficiencia de conversión, o sea, otro proceso que también tiene que ser eficiente, y bueno, por supuesto, ahí está la elección de los materiales para, no sé, lo que puede ser pasturas o complementos, etcétera, sino también, bueno, esto es una constitución orgánica de los animales que va de mano de este proyecto, ¿no? Es una combinación, pues vamos a hablar de cómo se habla hoy. Un bovino es un sistema complejo. Y encima de eso, lo ponemos arriba del campo, es mucho más complejo todavía. Claro. Ya solo el rumen es un sistema muy complejo. Claro. Eso integrado en el animal en toda su dimensión y además sí, obviamente. Pero bueno, justamente yo creo que pensando en todo lo que hay de avances en Uruguay y en la región, se ha ido encaminando bien y bueno, ahora es una apuesta de algunos años para recoger datos que no son los normales, no son los comunes, o los sistemas de medición no son los tradicionales, pero que bueno, que ya se ha empezado a generar experiencia en Uruguay y bueno, contribuir con nuestros datos y colaborar y trabajar junto con los socios en la información que tenemos y apostar a que también podamos integrarnos, porque nosotros hablamos de esta región, de esta colaboración acá a nivel regional, pero en el proyecto también existen las mismas razas que tenemos acá en Uruguay, que son relevantes en Uruguay, y están siendo evaluadas en proyectos liderados o por Estados Unidos o por otros países, y bueno, y entonces podemos también tener en cuenta la contribución de los otros grupos, ¿no? Uh-huh. Es decir, de consorcios regionales para investigación podemos también pasar a consorcios más macro y más internacionales, que también es parte de estar en estas uh-huh. grandes iniciativas, ¿no? Sí, sin duda. Eli, por último, yo me había quedado con algún dato ahí de los números de reducción que uh-huh. que INE había logrado, no me acuerdo si era para no entreverar si es la disminución en el metano, por el anhídrido carbónico, en fin, ¿te acordás? Un poco, yo tenía una vida como de un 20%, pero no me acuerdo si era de metano o tenía que ver con otro. De consumo, puede ser. Ahí va. Sí, los datos que hemos visto son más o menos que los animales más eficientes en comparación, en números redondos, ¿no? De los más eficientes en relación a los menos eficientes, tanto en la fase de recría como en la fase de terminación, lo que vemos son diferencias de un consumo menor en un 20%, lo cual tiene una incidencia muy importante en la parte de lo que es la ecuación económica, y esa reducción de consumo sin afectar el desempeño de los animales. Y lo que estábamos viendo es que, bueno, lo que tiene es un impacto favorable, que no es de la misma, no es de un 10, 15, 20%, sino que está en el entorno del 6, 7% en reducción de emisiones de metano. Uh-huh. Esos son los datos que hemos tenido. Lo de los datos de las diferencias de consumo son muy consolidadas porque tenemos miles de animales medidos en cuanto a eficiencia de conversión. Emisiones de metano es un dato que lo incorporamos más recientemente, pero bueno, esas son las diferencias y están alineados con otros estudios que están por ahí, que uh-huh. a nivel de condiciones similares a las nuestras, y bueno, entonces los datos estarían dando de que efectivamente es factible ir contribuyendo a justamente a bajar las emisiones de metano. Okay. Y bueno, desde un punto de vista de selección genética, la selección genética va de a poco, pero es acumulativa y es permanente, así que el resultado a lo largo de las distintas generaciones puede llegar a tener un impacto muy importante. Uh-huh. Sí, esperemos que sí. Eli, yo te agradezco mucho. Bueno, esperemos que esto normalmente funciona en estas, ¿no? Esto de buscar socios, ¿no? Pero bueno, ahora ya tiene un formato, tiene otra dimensión, bueno, así que creo que esto será No sé si este es, será un quinquenio de mucho trabajo. Eso seguro. Sí, pero no, las expectativas es que, en general, la experiencia que nosotros hemos tenido, y somos varios trabajando en estos distintos proyectos internacionales en los últimos 10 años, es que hemos crecido mucho. Esperamos todos haber aportado también a los grupos, pero hemos crecido mucho en función de estas colaboraciones, y bueno, y también ese trabajo de tantos años es que también hoy nos ha permitido estar en este gran consorcio global. Jugando en las grandes ligas, Eli. ojalá. Exacto, y bueno, viste, Andresina, que tú no sepas, pero hoy no alcanza solamente con decirlo, hay que hacerlo, hay que demostrarlo y hay que certificarlo, ¿no? Entonces, sí, habrá que ser fino de todo esto, ¿no? Así que bueno, te deseo a ti y a todo el equipo lo mejor, porque bueno, esto va no solamente a favor del país, sino a favor de la humanidad, ¿no? Entonces, me parece que el objetivo es grande y es ambicioso, y bueno, no tengo duda que Uruguay va a estar a tono con todo esto, ¿no? Muchísimas gracias por esta comunicación, y estamos a las órdenes. Gracias, Eli.